día martes, un martes muy agradable, o por lo menos por el apuro no he sentido tanto frío. Todos me miran como diciendo, vos estás loco. Yo todavía no he tomado la decisión de qué es lo que prefiero más. Si el calor chorreante y pegajoso de diciembre, o este frío que sabañona mis dedos. Sí. Y congela mi nariz. El sabañón que sale, por ejemplo, en el dedo del pie. Claro. El dedo del pie no me salió. A mí jamás un dedo en el pie. ¿A dónde le salió? En la oreja. ¿Y es como si fuera un callo o es rojo y pica? Es rojo y arde. Y arde, no pica. Sí, no, en la oreja. No, sale en el lugar donde está en contacto con él. Entonces tengo un callo en un sabañón. Usted tiene un hongo, Valina. Es otra cosa eso, no es un sabañón. ¿Qué le vendieron por sabañón a usted? Agarrándonos todos un poco de las declaraciones de los funcionarios nacionales, es que estamos esperando que efectivamente se cumpla la transferencia de recursos. El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Leones. Esto va más allá de las declaraciones. Acá todos los días hay que salir a ponerle el combustible a los colectivos para poder funcionar. El dinero tiene que estar disponible, acreditado en la cuenta de la empresa. En el interín, con aval, digamos, de alguna manera, de que ese dinero podría estar llegando próximamente, vamos a estar disipando algunos recursos financieramente desde el Banco Municipal a las empresas para que puedan hacer frente a su pago de sueldos y aguinaldos sin problemas y que puedan seguir funcionando con normalidad hasta que llegue esta remesa nacional. Quedó Leone en la Secretaría de Servicios Públicos, asumió como subsecretario un señor que se llama Diego Leone. Ajá. ¿Y qué es de Gustavo Leone, el titular? Nada. Ah, pero esa es la fórmula para la intendencia en 2015. No, Leone al Palacio de los Leones. Totalmente. La fórmula 2015 del socialismo, de que cualquier partido que los quiera adoptar a este par de leoncitos. Bicisenda. Bueno, y la de Calle Salta, entre San Nicolás y Oroño, ¿qué pasó? El secretario estaba dando cuenta de la posibilidad de hacer un estudio y que para fin de mes esté terminado. Pero eso lo dijeron hace 2 meses ya. Bueno, no, por eso. Siguen estudiando. Está haciéndose ese estudio que dijeron hace 2 meses, para fin de mes estaría terminado. Eso me hace acordar a mi tesis. ¿A cuál? ¿A su tesis? Sí, porque siempre no terminó. Siempre... Bueno, ve cómo es. Usted se tomó licencia para terminar la tesis. ¿Qué pasó? Me quedó ahí un 2 párrafos para escribir. Y porque me falta estudiar una cosita y ya a fines de este mes ya estaría terminándose, digo, hace como 2 o 3 meses. Bueno, claro. Después le diríamos papel picado, porque la verdad que para el huevo está medio salado. Saladito. Pero se usan huevos podridos, Vanina, iban a comer cualquier huevo. No, ¿cómo no tiene huevos podridos? Podrido. Sí. ¿Cómo se cuenta si el huevo está podrido? Lo dejas al sol como 20 días y vas a ver cómo se te queda el huevo. Tirado. Y si rendía mal, me preguntan, lo dejamos un poco más al sol para que... O sea, más tiempo todavía. Más tiempo y más demoras en hacer la tesis. Sí, más podrido va a estar el huevo. No, ¿sabés, Juan, y cuánto hace que tenemos los huevos para vos? Hace como 8 años. ¿Cómo tenemos los huevos? Nosotros hace 4 años que venimos trabajando. Guillermo Aón, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Río Cuarto. Hemos abordado un 40% de la tracción a sangre que tenemos en el microcentro de la ciudad. Quedar preso de los plazos en los programas sociales me parece que no es la mejor herramienta, digamos. Uno no tiene que perder de vista de que hay un sector que ha elegido el trabajo para poder subsistir. A partir de eso me parece que hay que reconocer un trabajador y darse el tiempo que el programa requiera. ¿Cómo anda del estómago? ¿Bien? Bien, sí, bien, estamos perfectos. Se mejoró. ¿Qué le pasó? Estuve ahí con un problema de... Le llamaría euforia. Euforia. Euforia... Euforia cárnica. ¿Tú vegetariano? Yo soy vegetariano, sí. De decir, bueno, después de 4 años voy a comer carne un día. Un renuncio. Vamos a acceder a la gilada, digamos, de que todo el tiempo, y no te comes un pedacito de carne. Che, pará, nos está tratando de giles a los que no, comemos no, carne. No, ustedes no, a todos los que nos dicen, a que me dicen constantemente, que no te comes un asado. Al que en un asado dice, mira, esa de soja no tiene gusto a nada. No tiene gusto a subirla. Accedí y me fue mal. Pregunta número 4, un frío caliente, se llama Joy Mandíbulas... Chestnut. De vuelta, por favor. Prueba de nuevo. Joy Mandíbulas Chestnut. Tiene 27 años y desde hace 4 es el rey del hot dog en Estados Unidos. Anotó este jueves su 5º título consecutivo en la competición de comer panchos al devorar 62 salchichas con sus respectivos panes en 10 minutos. Imagínese si Nico Maggi tiene que comer 62 salchichas. Gracias, pero yo paso de pancha. verdura. Ah, ¿qué va a comer? Esa soja, esa porquería va a comer. Comete un panchito. Comete un pan. Le digo chavo a la carne. Pancho. Sí.